la orilla. Porque tiene que caer un pino y aquí tiene que caer el otro. ¿Ya? A ver la condena. ¿Sí? Ya, vale. Ya. ¿Por qué problema peor? Tengo harto, pero es que no me caen porque les traigo tantas cosas. Me gusta, no voy arriba a la cama. Por eso. Al lado de la esta, ¿no? Sí, lo que más, creo que de la grabación. ¿Dónde están los generales? Crea. Sí, es más bien de casa.